Buen día para todas, para todos. La verdad que para nosotros es muy importante este día. Nos vuelve a encontrar a todas y a todos en la calle. Tenemos un mal presentimiento. Tenemos una crisis inventada en la provincia de Río Negro que luego de las medidas y del 10 de diciembre automáticamente ya mutó. Automáticamente los camaleones ya cambiaron de color y comenzaron a utilizar esas medidas para llevar también en la provincia de Río Negro una crisis de ajuste. Ajuste a nuestro salario, ajuste a nuestro aguinaldo. Decíamos que el aguinaldo es un derecho. El aguinaldo tiene carácter alimentario, es parte integral de nuestro salario. Sin embargo, no les importó pagarlo en cuotas. ¿Cómo era ese gobierno de transición entonces, que arrancó el primero de octubre y que iban a venir a dar respuestas? En ese gobierno de transición, en el mes de noviembre, nos garantizaron en las mesas paritarias que el aguinaldo estaba asegurado, que estaba asegurado el salario de diciembre. Resulta que ahora aparece una deuda millonaria de la cual se tienen que ocupar. Resulta que ahora, después de vivir una pandemia sin insumos, sin trabajadores, resulta que ahora existe una crisis de salud. Compañeras y compañeros, estamos en un momento clave. Tenemos que ahora, ya desde ahora, comenzar. Tenemos que transitar este camino en estos tiempos con la más amplia unidad del sector trabajador. Lo que hoy está representado acá es la unidad, la organización y seguramente también la lucha en conjunto para poder atravesar estos momentos. A nivel nacional, ya se está haciendo. A nivel nacional tenemos las dos centrales unidas. También tenemos que hacerlo acá en la provincia. Tenemos que trabajar en conjunto. Tenemos que, a partir de hoy, dar este mensaje. Nos faltaron el respeto. Esta semana le faltaron el respeto a la institucionalidad de los sindicatos en la mesa paritaria. Nos faltaron el respeto en educación y nos faltaron el respeto en la función pública. Se le dio más de una semana para que traigan una propuesta. Nos está jugando. No estamos jugando, estamos defendiendo el salario de las trabajadoras y los trabajadores de la familia estatal. Queremos dar ese mensaje. Nosotros vamos a abonar la institucionalidad, vamos a abonar los consensos, pero no nos tomen el pelo. Vamos a luchar cuando haya que luchar y seguramente vamos a frenar toda la administración pública como se ha hecho en el pasado si intentan volver atrás por medidas de ajuste y despidos en el estado rionegrino. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañeras. Muy bien, ahí pasaba Rodrigo Vicente. Recordemos entonces que se vino hasta aquí, vino y estuvo desde Plaza San Martín, afuera de la Casa de Gobierno, donde los institutos están realizando una masiva Muchas gracias por sus palabras. Vamos a darle ahora la palabra al compañero Emiliano Sanuesa de Citrajur. Bien, judiciales entonces también presentes el día de hoy. Compañeras y compañeros, primero decirles que es un orgullo estar acá con todos y con todos ustedes en este marco unitario de la unidad necesaria que tenemos que construir para enfrentar lo que se viene. Este orgullo que sentimos es también una necesidad real. Hoy, lo que ha sucedido en esta semana con los trabajadores y trabajadoras estatales, entre los que estamos nosotros, por supuesto, es una afrenta, no solo a la dignidad del salario, sino también a nuestras condiciones materiales de vida y a las organizaciones sindicales en sí mismas. Quieren eliminar todo vestigio de popular. Este gobierno, con este hiperdecreto, el decreto de Milei, que claramente es inconstitucional y avasalla todos y cada una de las conquistas que hemos logrado, como bien dijo la compañera de Viedma, con sangre de compañeros y compañeras que en la calle y en todos los lugares de pelea. Y venimos a dejar un mensaje muy claro, muy claro. Así como ellos tienen la intención de boicotear todas las organizaciones populares, de avasallar todos los derechos conquistados, nosotros lo que decimos es que estamos de pie, estamos en lucha y vamos a seguir construyendo un lugar, compañeros y compañeras. Por supuesto, quiero agradecer especialmente a mis compañeros y compañeras de Citrajur, que se han bancado las medidas de fuerza en toda la provincia y están garantizando acá también en unidad este espacio. Y también le queremos decir a los señores que están en el palacio de acá, de unos metros, que tengan, que respeten la dignidad de los trabajadores y de trabajadoras. Porque lo que ha pasado en nuestra pantalla en particular, además de lo que ha sucedido, nos ha sucedido a todos con respecto a venir sin oferta salarial, es que el Poder Judicial, si tenía una diferencia para hacer con respecto al resto, era esencialmente postergarse la posibilidad de cobrar el medio aguinaldo en favor de la masa de trabajadores y trabajadoras. Porque en el Poder Judicial hay gente que cobra 4 o 5 millones de pesos. Y eso bien podría haberlo destinado en favor de las categorías de trabajadores y trabajadoras. Porque no es lo mismo no tener la capacidad, mantener la capacidad de ahorro de 1 millón de pesos que darle la posibilidad al compañero o compañera que por aguinaldo iba a cobrar 100.000 pesos de subsistir y de llegar a fin de mes. Claramente no es lo mismo. Son privilegios que están dispuestos a mantener y nosotros como trabajadores y trabajadoras no estamos dispuestos a aguantar. Y es una afrenta que no estamos dispuestos a olvidar. Por eso, compañeros y compañeras, venimos a hacer nuestro aporte a esta expresión unitaria que, por supuesto, tiene que crecer. Y estamos seguros que va a crecer, porque en la medida en que nosotros estemos unidos, en que propiciemos los espacios de unidad y de lucha, todo esto va a crecer, porque no vamos a dejar pasar ninguna medida antipopular. Y vamos a estar acá y vamos a seguir construyendo unidad. El protocolo de Bullrich quedó demostrado que no funcionó. Funcionó para asegurar con la policía el corte de las calles que querían evitar. Y no evitó que la misma noche en que se aplicó y que se anunció el decreto, miles y miles de personas en todo el país salieron a manifestarse espontáneamente. Y esta es la muestra y la esperanza que tenemos como campo popular. Así que, compañeros y compañeras, a seguir construyendo unidad, a seguir construyendo lucha, y que vamos a derrotar a este gobierno.